Gin Marín, el que se raje, vámonos, amaneciendo la parranda. Yo la invito, yo sé bien que están queriendo, no más síganme los buenos, pa' seguirnos divirtiendo. Yo soy de parranda larga, vale más que me lo crean el que aguante, que me siga y el que caiga y se queda. Chin Marín, el que se raje pa' seguir la borrachera. Cuando yo ando en la parranda y haya mujeres y ruidos, que me toque ya la banda ese que anda amanecido. Chin Marín, el que se apriete y no le gusten los corridos. Qué bonita es esta vida, lástima que va a acabarse, por eso hay que gozarla. Chin Marín, el que se raje, tómenle, no se hagan güeyes porque van a calentarse. Ay, qué vida tan bonita, que se acabe en lo que siento. Y cuando ando a medios chiles, me la paso recontento. No me vengan con tristezas a la chin con ese cuento. Ahora me ando emborrachando a salud de mis quereres. No más díganme una cosa, chiquitita, que las quiere. Chin Marín, el que no brinde por las benditas mujeres.